¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Francisco, antes de pretender perdonar a las mujeres por abortar, podrías intentar pedirles perdón por promover sus embarazos no deseados. Pedirles perdón por no haberles permitido recibir educación sexual desde la infancia. Pedirles perdón por haberles enseñado que el único método anticonceptivo válido era la castidad. Pedirles perdón por el lobby clerical contra las políticas de salud sexual y reproductiva y contra la ideología de género. Pedirles perdón por los abortos clandestinos y los objetores de conciencia. Pedirles perdón por haberles enseñado que su sexualidad estaba al servicio del placer de ellos. Pedirles perdón por la hipocresía de tu misericordia y por lo profundo de tu odio hacia ellas, hacia las mujeres reales, hacia las que no se embarazan de espíritus ni palomas, a las que se embarazan porque cogen, cogen porque quieren y abortan porque no desean gestar, parir y maternar. Pedirles perdón por transformar sus elecciones y deseos en crímenes y pecados, por infantilizarlas, estigmatizarlas, criminalizarlas. Un buen cristiano pide perdón. Ponete rodilleras y espera misericordia, que te va a llegar el día en que tengas la mitad de la altura moral que tiene una mujer que decide sobre su vida sin pretender decidir cómo deben vivir los demás. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes, acá arranca otro Estalla Silencio, como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1. Y nos puedes estar escuchando también en la repetición a través de FM Tincunaco los jueves de 15 a 17 horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Juli. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Anduvimos con algunos problemitas técnicos al comienzo de este programa. Quizá no nos están pudiendo escuchar tampoco por sintonizándonos en la radio, pero sí por internet, así que bueno, hoy será de esta manera. ¿Y si alguien escuchó algo, algo a las 13 puntual, 13, 3, 4 minutos, nos gustaría que nos lo digan a través de nuestra página sí, de Facebook. Sí, que manden un mensajito y que digan a ver si, si a ver fue qué escucharon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucharon? Estamos como así a la expectativa. Bueno, acá en la mesa, Guadalupe Romero, Julieta Ireizo, Paula Cruz, quien les habla. Del otro lado del vidrio, Fernando Ochoa, nuestro operador estrella. Y completan este equipo Cecilia D'Amico, Romina Segura, Luisa Vecino, Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Y así que bueno, estamos acá con Juli, felices de que ya... Y Julia Medina, y Roxana Pietronave, por eso, Por eso, siempre estamos en la duda si presentamos al equipo completo al principio. Hoy tenemos reunión, podemos contarle a la audiencia, tenemos reunión del equipo renovado, porque recargado. Todo esto es organizado. Sí, sí. Aunque no parezca, es organizado. Exactamente. Y bueno, Juli, hoy en la editorial, muy bien. Me encantó esa voz muchas en la editorial. Gracias, muchas gracias. Leímos... Contamos un poquito que leímos. Sí. Leímos algo compartido por Luciano Fabri de Varones Antipatriarcales de Rosario en respuesta a lo que fue notición de la semana, ¿no? El Papa parece que nos abre una moratoria moral a las mujeres. A aquellas mujeres que hayan abortado y se hayan arrepentido pueden tener el perdón de la Iglesia. Pero tienen tiempo solo hasta el 6 de noviembre de 2015. Por eso la moratoria. No, 2016. Del 8 de diciembre de 2015, o sea, todavía no abrió la moratoria, hasta el 20 de noviembre de 2016. Por así suerte es. Deja algunas que no se hayan arrepentido afuera, ¿no? Entonces, bueno, esas pueden no pedir el perdón del Papa. Pueden seguir viviendo en el pecado. Exacto. Bueno, ahora profundizamos un poquito sobre esta que fue una de las noticias de la semana, pero vamos a contarles qué vamos a tener en el programa de hoy. En ratitos nomás vamos a estar comunicándonos con Natalia de B de Vagina, una de las organizaciones que integra la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres de este año, que se hace en San Martín el sábado que viene, así que queríamos tener ahí como la última convocatoria para que nos motiven a participar a todas las mujeres en el encuentro regional el sábado que viene. Que este año se realiza en San Martín, en la escuela número 1. Después vamos a pasar bien toda la data. Perfecto. Y también vamos a tener una comunicación telefónica con Pablo Pisano por un encuentro de varones y nuevas paternidades que se estuvo realizando el sábado 29 de agosto y el próximo 12 de septiembre es el segundo encuentro en la maternidad Estela de Carlota. Bueno, nuevas paternidades, la idea era que se junten varones que están gestando sus parejas, así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo fue ese primer encuentro. También vamos a compartir algunos audios que habíamos prometido el sábado pasado y que por falta de tiempo no pudimos compartir en relación al trabajo sobre diversidad sexual en las escuelas y algunas noticias también en relación al crimen de odio de Laura Moyano, en Córdoba, también algunos avances en la investigación, noticias, música, agenda, todo lo que todos los programas traemos para compartir en Estalla Silencio. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona, me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Bien, bueno, les damos las vías de comunicación para aquellos que se quieran comunicar con nosotras. Lo pueden hacer por mensaje de texto al 11 15 33 68 0099 o llamando acá a la radio 0237 si está fuera de Moreno, 4666 559, o por nuestra página de Facebook Estalla Silencio. También nos puedes hacer comentarios, mensajes. Ya se sortió, ¿no? Porque yo no estuve el sábado pasado, estoy perdida. Yo tampoco. Iba a decir lo de participar, si llamabas, pero no. No, ya se sortió el sábado pasado el libro de Marta Dillon, Aparecida. Se lo ganó una compañera de Mar del Plata, Lali, que ha estado en los estudios. Así que prometimos que se lo vamos a llevar ahora cuando vayamos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Ella ya respondió muy agradecida. Buenísimo. Con la sorpresita de que ganó el libro. Así que, bueno, digamos, igual sigan participando, no sean ingratas ni ingratos, no sean interesados, por ahí con ese estímulo de la participación, pensemos prontito otro premio. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Bueno, ¿quieren que comentemos un poquito la noticia que salió y pues, la razón por la que le dimos la editorial? Uh-huh. Este martes, el 1 de septiembre, bueno, salió un comunicado del Vaticano en donde, bueno, el Papa Francisco concedió a los sacerdotes que absuelvan el pecado de aborto a quienes lo han practicado y que estén arrepentidos de corazón. Así que, bueno, es como esto que decíamos, abrió la moratoria. Y bueno, volvió a poner otra vez el tema del aborto y la cuestión de la Iglesia y su posicionamiento ante esto. Sí, hasta este momento creo, por algo que leí, que solo podían, alguna iba arrepentida a pedir ese perdón, podían hacerlo solo obispos y pidiendo autorización. Exacto. Al Papa. Por eso es como que ahora esto era que abrió la moratoria para todos los curas que podrían como recibir dar este perdón y recibir el arrepentimiento de estas mujeres. Sí, recordemos que es eso, que es con la condición de un arrepentimiento de corazón de las mujeres. O sea, reforzando esta idea de que el aborto es un pecado, así obviamente es. No es un derecho, y que no cualquier mujer, simplemente porque cuente que va que se practica un aborto, está siendo perdonada por la Iglesia. No, y aparte sale esta noticia como un poco como, no sé, como contándolo desde un punto de vista positivo, obviamente, para la doctrina católica, porque es como si concediera algo que está buenísimo, aparentemente, que es que, bueno, finalmente nos perdonan, ¿no? Porque esto que dice que el aborto es un pecado tan grave en la doctrina católica que quienes lo facilitan o lo realizan incurren en una excomunión automática. O sea, entonces es como si estuviese dando un changüí de perdón ahí el Papa. Sí. Sí, que dice, en realidad el perdón es para la mujer que con corazón sincero se acerca al sacramento de la confesión para obtener la reconciliación con el Padre. O sea, tiene como toda esta sí. carga, y refuerza esta idea de que también para las mujeres atravesar un aborto es una situación terrible, traumática, que deja secuelas de por vida. O sea, el Papa plantea, fundamenta esta decisión, que intenta también hacer, ¿no?, este lobby de la Iglesia de llegar a sectores que, digamos, como ampliar su influencia. Y el planteo es eso, es como que escuchaban a muchas mujeres que durante años arrastraban el trauma de haber pasado por un aborto, y bueno, que con el verdadero arrepentimiento entonces había que acogerlas en la Iglesia. Sí, y que en todo caso el trauma ese es justamente por toda la mirada y el peso y la negación. Por la carga que tiene el aborto, que sea clandestino, que sea oculto. En todo caso, porque no quiere decir que todas las mujeres lo vivan así, pero digo, en los casos que lo viven con culpa es igual justamente provocado. Reforzando. Por esta idea, ¿no? De hecho lo dice la carta. Religiosa. Dice, sé que es un drama existencial y moral. He encontrado muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Por eso, o sea, hace esta mirada, es reforzarlo, que salga en todos los medios, otra vez es como remarcar justamente esto, el peso que tiene el aborto siempre desde un punto de vista negativo, sí. Sí, yo escuché en algunos medios también como la discusión como, bueno, si la Iglesia, digamos, habilita esto, ¿cómo no se discute, cómo no se debate el proyecto de ley? También me parece que esa es una discusión como un poco tramposa, en el sentido que no es que, a ver, la Iglesia hace esta medida un poco, y el Papa Francisco tiene este perfil como medio demagógico, pero digo, no, me parece que elegimos la editorial un poco porque recupera todos los otros roles y los lobbies, digamos, que hace la institución, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para impedir el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de salud sexual. Con lo cual, digamos, me parece que no es que ahora no es que habilita nada, lo único que está haciendo, como decías vos, es reforzar esta idea de condena moral, pero que, bueno, quien se arrepienta de esto. Sí, como quedar como los buenos, pero bueno, nunca. Exacto. Pensando en que puede llegar a ser un derecho, o que es un derecho y que debiera estar contemplado en la ley, como eso, para nada. Sino, bueno, por este tiempo perdonamos, pero va a seguir siendo un pecado, va a seguir siendo terrible, solo que ampliamos un poquito más, ¿no?, la Iglesia a eso, a otros sectores. Escuché por ahí también que el monseñor Arancedo era como objetor de esta medida, o sea, que ni siquiera respetaba al Papa, le parecía que no era correcto ni siquiera esto. Más papista que el Papa. Era más papista que el Papa. Era justo. Bueno, saliendo un poco sí, del tema. Ya está. La verdad que tuvo bastante espacio en los medios durante toda la semana. Queremos ir poniendo como un poquito en clima con la entrevista que vamos a tener ahora en un ratito nomás con Natalia de la Comisión Organizadora del Encuentro Regional de Mujeres. Vamos a compartir el spot que va a estar sonando toda la semana en FM Moreno. En la calle, voz de lucha. Nuestro grito ya se escucha. 18º Encuentro Regional de Mujeres, sábado 12 de septiembre en San Martín. Desde las 9 horas en la escuela número 1, Belgrano 3740. Más información en facebook.com/ERMGBA. Jornada abierta y gratuita para todas. Para todas. Para todas. Bueno, ahí escuchábamos. Desde las 9 horas. Desde las 9 hasta las 18, y que por eso vamos avisando que Estalla Silencio no va a salir el sábado que viene. Va no. a salir, pero la repetición de este programa, que como también muchos no nos pueden escuchar sintonizando, bueno, haremos la repetición de este. Sí, aprovechamos, vamos a estar todas allá, así que... No va a salir en vivo. Bueno, ¿alguna noticia más de gente querida en esta primera media hora? Sí, sí, gente querida para todo el sector feminista y que viene luchando por los derechos de las mujeres, es que Carolina Carballido Calatayud ahora interviene en el femicidio, su fiscalía y ella, en el femicidio de Claudia Schaeffer, la mujer que fue asesinada por su marido Fernando Ferré hace 2 semanas en el country Martindale de Pilar, así se dice. Bueno, esta fiscalía especializada en violencia de género, que hasta ahora nunca acusó a nadie con esa figura, pero sí criminalizó a mujeres. ¿Con la figura de femicidio? No, con la de abandono, o sea, cuando... No, por eso digo, nunca usó la figura de femicidio. Nunca, exactamente, acusó a nadie por la figura de femicidio, pero sí criminalizó a mujeres por abandono cuando habían sido los padres de los niños o parejas de estas mujeres... que habían asesinado al hijo, ¿no? Que también en realidad podría ser como un femicidio vinculado por matar a alguien cercano sí. a su pareja con tal de hacerle algún daño, ¿no? Como el caso de Janina González, sí. Y de Celina Benítez. Uh-huh. Así es. Pero bueno, Carballido Calatayud ha hablado a los medios, cosa que en algunos de los otros casos, como el de Celina Benítez y Janina González, no ha dado como lugar a la prensa, acá sí, dijo que era un caso muy conmovedor y que iban a ir por la figura esta que nunca hasta ahora ha utilizado, que era, bueno, pedir la pena máxima por que estaba grabado por el vínculo, por el contexto de violencia de género. Bueno, habrá que ver si es así, y si es así, ¿por qué en este caso, no? Sí, y en los otros, por ahí... Y hay que esperar a que la mujer esté muerta, en ese extremo se ve que la fiscal sí. está con, digamos, la capacitación deficiente que evidentemente tiene en la materia, ve que hay una violencia de género efectiva. O sea, sí, igual te digo, algo que dijo en su conferencia es que estaban abiertas todas las hipótesis, hasta, digamos, incluida las de emoción violenta e imputabilidad. Sí. Primero dijo eso, y en realidad. Hecho, y después... de hecho se filtraron imágenes con la foto del tipo ensangrentado y cara medio desquiciado, que en realidad podrían como reforzar la idea de su abogado de defensa, cosa que, digo, ahí no tuvieron ningún tapujo, cuidado claro, sí. en que evitar que muestren eso, ¿no? Que puede ser como una operación de este tipo, y ella se ve que lo ha permitido que se filtren esas imágenes. Sí, sí, sí, el sábado pasado hablábamos un poco de que fue la primera que habilitó y que al menos quería establecer si este planteo que hacía el abogado defensor de la emoción violenta como atenuante podía ser procedente. Sí, siempre lo mismo, ¿no? Digamos, pareciera ser una cuestión, a mi lectura, más estratégica. Ya está en la mira la fiscal, una fiscal que ya varias veces intervino sí, sí. en este tipo de casos. Digamos, quizás una cuestión medio estratégica que ahora le conviene hablar de la figura de femicidio y no las otras figuras que sí. estuvo usando antes. Aparte, sí, sí, para maquillar su falsa exacto. perspectiva de género, ¿no? Como... Sí, tal cual. Aparte se trata de un caso de una mujer de un country, digamos, es otro... Otro target. En cambio, uh-huh. los otros casos en los que intervino fueron mujeres de otro nivel socioeconómico. Y bueno, eso también da que pensar, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Sí, sí, y también lo que dice es que en el caso de Celina Benítez, a las 48 horas, como enseguida ya tenía definido qué es lo que había pasado, quién era la acusada, quién iba a acusar, acá ya pasó una semana y todavía están abiertas todas las hipótesis, como bueno, con qué rapidez y sin pruebas puede actuar en algunos casos donde las mujeres vienen de otros sectores y cómo en este se toman más cuidado, esperan, ¿no? Bueno, acá... La conocemos ya. Sí, sí. Tenemos los antecedentes bien claros, el currículum de esta fiscal. A Rocío Belén y Seba Bazán les gusta Estalla Silencio. Esperemos que nos estén escuchando a través de internet, a través de la página de Facebook, como decíamos antes, del celular 11-33-68-0099 o a través del teléfono fijo 466-6559. Te podés estar comunicando con nosotras. Bueno, ya que hablaste de Seba Bazán, que nos puso un me gusta en el Facebook, les contamos, él es parte de una murga y caramba, y mañana a partir de las 9 horas se va a estar pintando un mural, esto es al final, es en el barrio Pfizer, al final del recorrido 9, en el marco del Octubre Callejero y del cumpleaños de la murga. Mañana desde las 9 se pinta un mural y a las 3 de la tarde va a haber actividades artísticas. Así que el que quiera ir para ahí, barrio Pfizer, final del recorrido 9. Bueno, nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio. Estás escuchando Estalla Silencio. En la calle, voz de lucha. Nuestro grito ya se escucha. 18º Encuentro Regional de Mujeres. Sábado 12 de septiembre en San Martín. Desde las 9 horas en la Escuela Número 1, Belgrano 3740. Más información en facebook.com/ERMGBA. Jornada abierta y gratuita para todas. Para todas. Para todas. Bien, seguimos acá en el segundo bloque de Estalla Silencio. Bueno, queríamos compartir una noticia que tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial, que ahora el rol del juez en los divorcios no va a ser de insistir ni reconciliar, ¿sí? Cosa que antes parece que habían instancias previas, o que tenían que acordar las dos partes. Exacto, y si no había, sí, había una instancia de intentar que se reconcilie. De acuerdo, sí. Y ahora ya no insistir en eso. Bueno, actualmente rige un procedimiento más acotado y incausado. Quiere decir que ya no se juzga tampoco quién es el culpable, ¿sí?, de la separación. Cosa que antes había que demostrar cuál de los dos era como el culpable para la separación. Bueno, eso está bueno porque va a facilitar y a... Sí, y otra cosa que va a facilitar es que los desacuerdos no suspenden al divorcio. Aunque no llegue a un acuerdo de división de bienes o de algunas cosas, el divorcio se va a poder realizar igual. Y después tendrán que ir a otra instancia en la que se... acuerden estas otras cuestiones. Pero bueno, hasta el anterior código había que estar, o sea, en acuerdo para que salga definitivamente. Por eso muchas veces eso especulaban con no le voy a dar el divorcio. Bueno, ahora no, aunque no se pongan de acuerdo en otras cuestiones como la separación de bienes, igual no puede haber divorcio aunque no haya acuerdo. Bueno, es un avance, la verdad, es un avance. Sí. Y en tercer lugar, esto de que el juez ya no insistirá en reconciliaciones, ¿sí? Cosa que antes, sí, había una instancia donde se intentaba reconciliar. ¡Qué lindo! Ahora, esa no la sabía. Una de las dos partes pida el divorcio. Bueno, nos debemos una entrevista profunda sobre el Código Civil porque trae cosas positivas y cosas no muy negativas. Pero ya estamos en comunicación telefónica con Natalia de B de Vagina e integrante de la comisión organizadora de este 18 Encuentro Regional de Mujeres que se hace el sábado que viene en San Martín. Hola Natalia, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, he escuchado bien, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias Natalia por la entrevista. Sabemos que te estás, hoy hay reunión, ¿no? Última reunión, sí, para ultimar detalles. Exacto, ya estamos yendo para allá. Bueno, contanos un poquito a la audiencia de qué, cómo viene la agenda del sábado que viene, que de 9 a 18 contamos en la escuela número 1 de San Martín, después vamos a pasar bien la dirección y todo, pero dale. ¿Cómo arranca el encuentro? ¿Cuál es la agenda del día? Bueno, empezamos con la acreditación, ya se pueden inscribir, preinscribir a los talleres en la página de Facebook. Tenemos el link para que se puedan ir inscribiendo. Aquellas que se inscribieron el año pasado seguramente les llegó un mail para que puedan inscribirse a los talleres. Eso está buenísimo porque nos permite organizarnos mejor. La verdad que fue un gran logro el año pasado. Sí, avance. Sí, buenísimo. Y bueno, primero es la acreditación. Las chicas que ya se inscribieron van a estar ahí en una base de datos, ya saben. Luego tenemos, bueno, van a poder participar de algunas charlas que va a haber a la mañana. Al mediodía tenemos un almuerzo, paramos un ratito. Y bueno, hay algunas charlas que ya son charlas informativas que pueden ver también en la página. Y hay de todo. También pueden, después de las 12, ya empiezan los talleres. Tenemos casi 30 talleres. Un montón de sexualidad, derechos humanos, educación, trabajo, vivienda, tenemos un montón de talleres. Ya les digo. Disculpa, ¿hay algún taller nuevo? El año pasado creo que uno de los nuevos que se incorporó era el de mujer trans. Sí, mujeres trans. ¿Y hay alguno nuevo? ¿Son los mismos que el año pasado? No, tuvimos algunas modificaciones que también pueden ver en la página. Y sí agregamos el taller de mujeres trans. El año pasado el temario era confirmar, este año lo elaboramos un poco, que me parece también un gran avance. en ese sentido. Y bueno, más que nada eso. ¿Y hay cierre cultural? ¿Hay alguna...? Sí, después a las 18 horas tenemos la marcha, como siempre, por lugares estratégicos. Y luego sí, en la plaza tenemos una especie de festival, que va a estar buenísimo también. ¿Que no quieren adelantar mucho? ¿Sorpresa? Sorpresa. Bueno, muy bien. Pero vengan, porque... Sí, ya le avisamos a la audiencia que dejamos programa grabado, porque vamos a estar todas desde tempranito en San Martín. Sí. Y buenísimo. Bueno, una cosa, el encuentro regional viene siendo del noroeste, esta vez se fue como más para el norte. Sí, no, pero ¿Cuál fue el efecto en San Martín, en las organizaciones que vienen trabajando en esa zona? ¿Ya tenían relación? Contarnos un poquito de cómo fue el armado de esta comisión organizadora y qué hasta este momento, como qué balance les deja este trabajo conjunto. Y la verdad que me parece también esto, un gran logro, un gran avance, ir más para el noroeste. Yo, por ejemplo, con la colectiva de Vagina somos del noroeste, somos del partido 3 de febrero. En el oeste sabemos que hay un montón de movida, hay un montón de lugares donde se hacen talleres, se hacen festivales. De hecho, el año pasado el encuentro fue en Hurlingham, fue el primer encuentro que participamos como colectiva. Y la problemática que se vive en San Martín es... Nada, no tengo que explicar demasiado porque ya estuvimos preparando el documento de apertura. Acerca de eso, acerca de la problemática de San Martín. Acá en 3 de febrero tenemos, por ejemplo, mucho laburo con el tema de Melina también, así que nada, siempre que íbamos para el oeste, los partidos de por acá, 3 de febrero, San Martín, como estamos, ya te digo, no somos del oeste ni del norte, estamos un poco relegadas, ¿no? Así que me parece esto un gran logro que vengamos para este lado. Más que nada San Martín, donde está el juzgado, por ejemplo, donde está SEAMSE, todas estos lugares emblemáticos, digamos. O sea, el tema, bueno, hablabas del caso de Melina Romero, del femicidio de Melina, de todo el impacto también que tuvo mediáticamente el juzgamiento de la víctima, digamos, pero la cuestión... La mala víctima. Claro, exactamente. La violencia, la trata, ¿cuáles estas problemáticas? Si bien, bueno, se va a desarrollar el documento de apertura, pero por ahí adelantar un poquito de... Porque cada vez que se elige un distrito, la idea también es poder visibilizar cuáles son las problemáticas que se viven más palpablemente ahí. ¿Cuáles fueron las problemáticas que más trabajaron? Trabajamos la problemática trabajamos la problemática del trabajo, ¿verdad? Bueno, el tema del trabajo, el tema de los femicidios también, el tema del tratamiento, el tema de la violencia institucional, hablamos un montón en las reuniones preencuentro, ya te digo, porque está el juzgado, la comisaría de la mujer, y bueno, también el tema de la violencia institucional va a estar muy presente en este encuentro. Y en relación a eso, ¿tuvieron alguna repercusión? Como, bueno, las organizaciones que están más en la zona, siempre se empieza a vivir en la previa, cómo se posiciona el municipio, las instituciones frente a este hecho político, social, que es el encuentro regional. ¿Tuvieron algún rebote, algún...? Y bueno, lo charlamos mucho en las reuniones preencuentro, pero siempre decidimos ser autónomas, me parece que es una decisión en conjunto que aplaudo y eso, aplaudo y agradezco que estemos de última todas de acuerdo con eso, siempre independientes y autónomos. Uh-huh. O sea, ustedes no intentaron establecer ningún vínculo con el municipio, pero el municipio tampoco boicoteó, o para el tema de la marcha, si esperan en algunas comisiones, por ahí se tenía que evaluar previamente, porque por ahí había que prepararse para, digamos, la respuesta. Por ejemplo, en Hurlingham fue un poco áspero el tema de la movilización. Sí, acá no, acá hubo como, intentos de relación, sí, nos intentaron dar algunas cosas, pero bueno, nada, por eso te digo, nosotras siempre autónomas, no hubo ningún tipo de problema, la verdad que no. Creo que también en esta época justo no sé si daba que haya algún problema con el encuentro de mujeres, así que no, de hecho las chicas fueron el año pasado cuando fueron a hacer pegatinas y a difundir el evento tuvieron problemas también, así que este año por suerte no pasó eso, así que nada, no sé si seremos bien recibidas el sábado que viene, pero por ahora no hubo ningún problema. Bueno, buenísimo. Hola, Natalia, ¿qué tal? Te saluda Julieta. Hola. ¿Qué te iba a decir? Están las charlas informativas también, ¿no? Aparte de los talleres, estuve chusmeando que me preinscribí. Ah, buenísimo. Están buenos los talleres, la verdad, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de esos? ¿Cómo los decidieron? Puedo decir que laburamos un montón sobre el programa de los talleres del año pasado. Para nosotras como colectiva fue la primera vez que participamos en una reunión preencuentro y cada taller lo debatimos en las reuniones de organización, fueron modificados en cuanto a lo que íbamos pensando este año y las diferentes colectivas que nos íbamos relacionando también, que estuvimos pensando un montón de cosas en todo este año y me parece que eso también es para aplaudir porque evolucionamos todos los años y eso me parece buenísimo. O sea, no es una cuestión estática, los talleres del año pasado no quedaron así. Así que aquellas que fueron a los talleres el año pasado y quieren participar este año por ahí del mismo, creo que se van a llevar sorpresas también. Sí, y estamos viendo, ahora vamos a leerle a la audiencia cuáles son estas charlas, que la verdad este año son un montón, hay un montón de propuestas para también las charlas informativas de la mañana, que por ahí tienen otra dinámica. Por ahí queríamos preguntarte a vos y en la comisión lo que vienen charlando, como para cerrar, la expectativa, como qué expectativa hay después que pase el encuentro en relación al territorio, ¿no? A cómo quede San Martín, qué efecto deje el paso del encuentro regional de mujeres. Sí, yo lo veo personalmente y como colectiva nosotras pensamos que esto es un llamamiento. No hay organizaciones en San Martín, pero en el noroeste, por ejemplo, el 3 de febrero, nosotras como colectiva, como Bebe Vagina, la verdad que somos las únicas que estamos trabajando en el partido 3 de febrero y me parece que esto es un llamamiento y está buenísimo. De hecho, cuando pensábamos la frase, ¿no? Para poner en el volante y para convocar que este año es en la calle, voz de lucha, nuestro grito ya se escucha, es también como un llamamiento. Es decir, vengan, veámonos, organicémonos, creo que va por ese lado. Bueno, eso y, ¿no? Y sigamos en contacto por ahí que todas las organizaciones que están en esa zona también puedan seguir trabajando en conjunto pasado el encuentro regional. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Natalia, gracias por este contacto. Esperemos que muchas de las mujeres que nos estén escuchando el sábado que viene se sumen. La escuela queda en Belgrano 3740, San Martín, cerquita de la estación. Sí, son algunas cuadras, para guiarse está justo enfrente de la plaza y sobre la peatonal. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, nos estaremos viendo ahí, cubriendo para Estalla Silencio todo lo que pase. Dale, nos vemos, nos buscamos. Bueno, estábamos hablando con Natalia, ella integra B de Vagina y también la comisión organizadora del 18 Encuentro Regional de Mujeres, que se va a hacer el sábado que viene en San Martín. Las charlas informativas, la verdad que hay varias. Muy buenas. Nuevas. A ver, para quien nunca fue a un encuentro regional, los talleres tienen más la dinámica de, bueno, un tema que se trata. Participando todo. Y debate. A veces se forma debate, a veces no. Con varios ejes, pero que el grupo, solo con una moderación, una coordinadora, va regulándose y compartiendo. Sí, y discutiendo y encarando el debate por el lado, digamos, que más le parezca, compartiendo. Más libres, digamos, claro. Sí. Las charlas informativas por ahí tienen una dinámica más de que algún grupo o alguna organización prepara el tema o dicta, qué sé yo, algún taller práctico sobre algún tema, pero más planificado y desarrollado por algún grupo. Sí, hay muchas ahora de las charlas, las que yo el otro día, ayer estaba viendo justamente, son 15, uh-huh. No sé, ¿quieren que lea los títulos? Sí, lee. Bueno, el primero se llama Así No, Abuso Sexual Infantil, Herramientas para Docentes, a cargo de Mundanas. Ese es nuevo, porque el año pasado había sobre ESI, pero ¿Vos decís que sí, que ya había? Me parece que es que también. Yo fui uno de ESI. Bueno, quizás le dan otra vuelta de rosca, como había pero dicho no Natalia. De abuso, pero uh-huh. No sé, capaz que estuvimos sí. En contacto con una de las integrantes de Mundana, en la columna de educación, hablando de este dispositivo, justo de este taller. Bueno, después está la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, otro de Socorristas en Red, Socorro Rosa, acompañamientos a mujeres que deciden abortar con pastillas. Está bueno, no sé si presentarán el libro Código Rosa, puede ser, seguramente. Seguro lo llevan, eso digo. La presentación del libro Mujer, Violencia y Capitalismo, Violencia Obstétrica a cargo de Reencuentro Primal, Interrupción Legal del Embarazo a cargo del Movimiento Evita, Artivismo a cargo de Mujeres de Artes Tomar, Campaña Somos Todas a cargo del Frente Movimiento Evita, Autodefensa, Taller de Autodefensa Feminista por Colectivas de Autodefensa. Ese se viene repitiendo desde José C. Paz, creo. Sí. Que ahí sí, es un taller bien práctico, pero también, digamos, de plantear toda una fundamentación del uso de la violencia por parte de las mujeres. Exacto. En una clave de defensa. Uh-huh. Nuevo Código Civil y Comercial, Relaciones de Familia a cargo de Sandra Del Oro. Ahí es interesante. Así nos informamos. Nos traemos el contacto. Mujer, Cuerpo y Arte Tatú a cargo de Kai Valion Art. Mujeres con discapacidades a cargo de Verónica González, Repensando el amor y las relaciones a cargo de Laura Latorre, que es un taller, Diversidad sexual a cargo de Putos Peronistas, y Elena, Teatro sobre cuerpos, deseos y prostitución, debate con referentes de AMAD, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Así que hay para todos los gustos. Bueno, ahí ya compartimos en el Facebook el blog del encuentro, así que podés ver el resto del contenido. Y te podés preinscribir. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Así es. Vamos a escuchar, a propósito de este tema, Todas Juntas, Todas Libres, de Elsa Basil, Clara Grun y Gaby Vaca. Si lo encontramos por ahí. Vas a ver que te potencia este tema. Ahí está, lo encontró. Ahí lo encontró, está bueno. Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero ironía, libre de esas noticias de pesadilla todos los días, libre de VIH con alegría todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca la luz del día, libre para escoger con quien quiero estar, libre para ser la mujer que quiero ser, libre del acoso para caminar, libre de ignorancia y de la impunidad. Thank you. y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Ya estamos ahí como un cachito de la tanda, pero antes te podés comunicar con nosotras al 11-33-68-0099, al teléfono fijo 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559, o al Facebook. Estoy mirando, ahora yo les digo quiénes nos hablan, pero mientras vos avanza con la noticia. Les contamos que este lunes 7 de septiembre a las 18 horas se va a realizar el Parlamento de las Mujeres Monitoreo ESI en CABA. Esto es un Parlamento de Mujeres por el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en la ciudad. El lema es Ni una escuela más sin educación sexual en Capital Federal, y se va a hacer en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. Algunos de los objetivos justamente es visibilizar y difundir la situación actual de Capital Federal en relación al cumplimiento o no cumplimiento de la ley de ESI, contar con un diagnóstico, un mapa sobre experiencias y capacidades en materia profesional en ESI, promover acciones de difusión, sensibilización para el cumplimiento de la ley, fortalecer las acciones de los diferentes actores sociales para la demanda del cumplimiento de esta ley. Y bueno, algunos de los que convocan, algunos justamente es de la legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo y ONU-SIDA, así que bueno, hay algunos que han sido legisladores, está Marta Cerruti, Mabel Bianco, Norma Spuru, bueno, Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, distintos convocantes y que van a participar en debates de este día, lunes 7. Bueno, les cuento ahí en el Facebook, al principio del programa decíamos que mañana, desde las 9 de la mañana, se está pintando un mural en el barrio Pfizer, y a partir de las 15 horas se hace una jornada cultural con teatro, con bandas, murgas, en el marco del Octubre Callejero, de ir preparándose para el Octubre Callejero que arranca el 9 de octubre. Y del cumpleaños de 2 años. Y del cumpleaños de Ay Caramba. Nos comparte Rocío Belén de Ay Caramba que hace muy poquito le cerraron el Facebook de la murga y, ay caramba, qué baranda, el perfil no existe más y eso se da por una denuncia que puede realizar otro usuario. Dice, se pudo descargar el contenido al menos porque era una pena perder todas las fotos de nuestras pibas y pibes y de todos los lindos momentos que pasamos. No es casualidad que esto ocurra justo un día antes de la jornada cultural que venimos preparando hace rato. Se ve que hay gente a la que no le gustamos. Solo perdimos una herramienta de comunicación, no nos para nadie. Así que bueno, difundimos esto. Esto reafirmamos porque ellos atrás del Facebook también estaban difundiendo esta actividad que hacen mañana desde tempranito con la pintada del mural y a partir de las 15 horas con estas actividades, teatro, la murga, bandas, festejando sus 2 años. Así es. ¿Y bueno, quién llegó? Ahí estamos ya alguien palpitando el tercer bloque, sería, sí, de Estalla. Llegó Pablo Pisano, con él vamos a estar hablando del encuentro de paternidades en la maternidad Estela de Carlotto. Así que bueno, nos pisa un poquito la tanda. Ya en un ratito volvemos con él en el estudio. No son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. En la calle. Voz de lucha. Nuestro grito ya se escucha. 18º Encuentro Regional de Mujeres. Sábado 12 de septiembre en San Martín. Desde las 9 horas en la Escuela Número 1, Belgrano 3740. Más información en facebook.com/ERMGBA. Jornada abierta y gratuita para todas. Para todas. Para todas. Fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¿Eh o no es? Qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Bien, segunda mitad del programa, acá Estalla Silencio. Ya estamos con Diego Pizano, me corrijo, después de haberlo nombrado como 4 o 5 veces como Pablo Pizano. Él es Diego Pizano y está acá en el estudio por el encuentro de varones y paternidades que se hizo en la maternidad de Estela de Carlotto el 29 de agosto, el sábado pasado. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, no pasa nada. ¿Qué se siente escuchar varias veces que no, te nombran mal? No hay problema. Bueno. Tengo una hipótesis, porque viste que, no sé, quienes somos de esta generación que vimos Clave de Sol, los nombres Diego y Pablo, y eran como uno de los protagonistas, quedaron muy asociados en la en el inconsciente. Puede ser. Yo he tiro esa hipótesis. Esa serie, eso, así que capaz. Y a mí me dicen siempre Paola, yo me llamo Paula y me dicen toda la vida Paola, así que bueno, te entiendo. Ahora sí. Tengo un tío que se llama Pablo Pizano, pero no lo conozco, ¿no? Así que bueno, puede ser que haya venido por ahí, y en mi infancia, en mi escuela, no sé si mi hermana o yo teníamos algún compañero Pizano, y capaz que alguno de la familia de Pablo me sobró Pablo, así que bueno ya está. Pedimos disculpas a la Diego audiencia Pizano. Y a Diego por nombrarlo de otra manera, él es Diego Pizano. Bueno, y habíamos estado contando el sábado pasado que se estaban realizando estos talleres, que se convocó el sábado pasado el primero, y el sábado que viene el siguiente, encuentro de varones y paternidades. Dijimos, bueno, vamos en el medio a aprovechar a invitar a alguno de los participantes y coordinadores para que nos cuente de qué se tratan. ¿Querés decirnos cómo surgió la iniciativa de este espacio? Dale, sí, bueno, la iniciativa surge del grupo de... En realidad, principalmente, en la maternidad empezó a participar el grupo de crianza, que participan más que nada las mujeres con los niños y las niñas, que se juntan cada 15 días en distintas casas. Eso viene a ser como, te cuento un poco toda la gestación hasta que llegamos hasta el encuentro, ¿no? Bueno, a partir de ciertas búsquedas de distintas madres de Moreno, autogestivamente se empiezan a juntar cada 15 días en distintas casas a compartir el puerperio, y bueno, a veces se sumaban algunas panzas, y se empieza a tener contacto con la maternidad, que la verdad que siempre la gente de la maternidad, las puertas muy abiertas a escuchar cualquier tipo de sugerencia. Y bueno, se empieza a acercar el grupo de puerperio, y también tomando forma, primero se juntaron algunas veces ahí, y después sigue hoy actualmente cada 15 días juntándose en distintas casas. Pero se empezaron a hacer actividades con la maternidad. Lo primero que se hizo fue agregar testimonios de nacimiento, que justo hoy, ahora debe estar terminando una vez por mes, al PIM, digamos, que es dentro de la maternidad, el curso de lo que antes era el curso de preparto, que ahora se llama de una manera más linda, que es preparación integral para la maternidad, que es el PIM, que se hacen 4 encuentros. Desde el grupo de crianza se sugiere agregarle esta participación de los testimonios. Entonces van las familias que parieron en la maternidad, también familias que tuvieron el parto en casa, domiciliario, y cuentan las experiencias. Y a partir de eso, bueno, nos fuimos también sumando a algunos varones, obviamente, a escuchar los testimonios y a participar, y surge la necesidad de hacer un grupo de varones para empezar a, bueno, cuestionarnos algunas cosas y nuestro rol y nuestro lugar puntualmente, bueno, en la maternidad, en la crianza, en el nacimiento, en la gestación, en el parto. Y bueno, y fuimos conociéndonos, como armando una red. Y después, bueno, con Inés de la maternidad, y tomamos la aposta de decir, bueno, pongamos fecha y arranquemos, ¿viste? Y bueno, y salieron estos dos encuentros, el sábado pasado fue el primero y la verdad que muy, muy contentos, así que... ¿Y nos podrías contar un poco, Diego, cuáles eran más o menos los ejes que intentaban como empezar a abordar o a pensar? Claro. Y bueno, sí, los ejes, bueno, como justamente se llama, de varones y paternidades, que después ahí se mutó también nuevas paternidades, que ahí ya es como un título, epa, algo nuevo. Un poco exigente quizás. Algo nuevo, primero veamos qué tenemos, pero bueno, vamos con todo para adelante. Pero la idea, bueno, cuestionar como es el nombre, ¿no? Primero varones, esta cuestión de ser varones, que bueno, yo también vengo transitando en otros espacios, que son, por ejemplo, los varones floreciendo de Aedo, también participó en algunos encuentros de los varones antipatriarcales de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, y bueno, que se está empezando a crecer esto de los encuentros de varones, ahora se viene el encuentro nacional también, uh-huh. Y cuestionarse, bueno, primero el rol de ser varón en esta sociedad, ¿no? Que tenemos patriarcal, capitalista, uh-huh. Y bueno, obviamente machista también, y bueno, empezar a cuestionar un poco esos privilegios. Y el encuentro también intentaba, después de hacer un recorrido por esto de ser varones, empezar a desandar el camino de ser padres, las distintas paternidades que hay, las paternidades que tuvimos nosotros, un poco de trabajo introspectivo, sin buscar, obviamente, en un encuentro de dos horas hacer algo ni filosófico ni terapéutico, pero sino, bueno, como un camino de encontrarse y compartir y empezar a desandar, digamos. La verdad que hay poco material, hay material, no es que no haya, pero no es, por ejemplo, de... Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, las luchas feministas tienen un montón de siglos que los varones no tenemos, que tenemos que empezar a desandar, y hay un montón de cosas escritas sobre varones escritas por mujeres que están muy buenas, pero bueno, tenemos que empezar a ponernos a tiro acá. Claro, sí, yo pensaba esto de las paternidades, digo, necesariamente revisando el ser varón, porque justamente, digo, se arma y se constituye la paternidad al respecto de cómo se es varón y qué exigencias, qué mandatos tienen como varones y que después va a estar reflejado en la paternidad. Entonces, bueno, importante como revisar también eso, ¿no? El lugar de varones y los privilegios, sí, que han tenido. Y en cuanto a la convocatoria, por esto de lo nuevo y todo, ¿hubo varones de diferentes edades? ¿Fue más bien mucha gente joven, con padres con hijos muy chiquitos? ¿Vos? Y la convocatoria fue medio tardía, ¿viste? Y bueno, éramos 6, que es un buen número, que era lo que yo esperaba, así que somos 6, está bien, y éramos 6, así que re contento en ese sentido. Y es de distintos, la verdad que estuvo buenísimo, de como distintos lugares. Vinieron 2 de Capital, había otros 2 de Moreno, participó también un trabajador de la maternidad, de seguridad, un genio. Así que estuvo muy bueno en ese sentido, ¿viste? Uno gestando y con una hija de 19 años, todos distintas historias, que la verdad que fue muy positivo, y todos atravesados por esto. Bueno, esto que decía, mandatos, cosas que tenemos que hacer, que tenés que trabajar, que tenés que hacer la casa, que tenés que poner los límites, y un montón de cosas a transitar y cuestionarse. Por ahí ahora te quiero preguntar sobre eso, que es puntualmente lo que fue saliendo, pero digo, y también estos otros 5, además de vos, ¿alguno habiendo recorrido un poco o haciendo un poco el recorrido que vos hiciste, o no, como sin esto de que vos has participado en encuentros de varones, o ya repensando un poco estos roles? ¿Los que vinieron también tenían ese recorrido o no? ¿Era como la primera vez que se acercaban a pensar el ser varón, la paternidad, cuestionar? Sí, activamente no, ninguno ha contado así de participar obviamente en algún grupo. Yo creo que igual es algo que uno nos va atravesando, que es una de las cosas que hablamos también de obviamente este sistema patriarcal, que sabemos que la mujer es la que se lleva la peor parte, pero que nosotros también somos, o sea, lo sufrimos de chiquitos, no es que... es algo a veces que suena medio raro, ¿no? Porque uno dice, no, obviamente que la mujer es la que se lleva la peor parte, pero uno como varón de chico también tiene que cumplir un montón de mandatos, de ser fuerte, de que tenés que jugar a la pelota, que no podés llorar, que son un montón de cosas que ya las tenemos, y si bien algunos pudimos poder poner palabras en distintos espacios, yo creo que siempre uno lo lleva, ¿viste? De alguna manera esa marca no queda otra, todos somos parte del sistema. Sí, y que condiciona muchísimo en este plano de la paternidad y de la crianza, donde también, digo, me parece que toda esta sacralización de la maternidad y del lugar de la mujer y del vínculo más genuino, digo, tiene este costo que deja por fuera al varón. No sé, en ese sentido, como qué experiencias salieron o en relación a poder involucrarse como más plenamente y desde lo afectivo, no solo este rol atribuido de poner los límites, la ley del padre y todos siglos de psicología. Abastecer. También, claro, el rol proveedor y demás, como que salía desde las propias experiencias en relación al ejercicio de esa paternidad, las contradicciones, lo que nos quieras contar un poquito de... Claro. Y sí, salía mucho. Es al principio muy difícil, obviamente, porque... Bueno, que también le pasa con las mujeres y con los varones de que uno sobre su propia historia se echa un manto de, bueno, hice lo que pude, como que siempre en todos los espacios es muy difícil empezar a recorrer ese camino de decir, bueno, mirá, no, podría haber hecho otra cosa, podría haber pensado un poquito mejor, o estaba repitiendo lo mismo que mi viejo, ¿viste? Como que son cosas que me parece que en todos los espacios cuesta mucho, pero puntualmente el encuentro sí salía mucho esto de bueno, justo como estamos en la maternidad, también, bueno, el lugar del padre, estuvimos repensando mucho también nuestros nacimientos, como qué hacían, eso salió bastante, ¿viste? De qué hacían nuestros padres en nuestros nacimientos, cuál era el lugar que ocupaban, que la mayoría estaban afuera de una sala de partos o en el pasillo del hospital o abajo del hospital, inclusive algunos contaban como que ni siquiera los habían dejado pasar, y bueno, y los que estaban ahí sí tenían una búsqueda de estar más presente, de poder compartir algunas situaciones de en cuanto al nacimiento, que también eso era lo que decías. Ahora hay un montón de movimientos que ponen a la mujer en el primer lugar, que está buenísimo, pero bueno, empezar a ver cuál es el lugar también de los varones y la importancia también, que eso que estuvo bueno, que salió mucho, de poner en primer lugar al niño que van a ser. Era una de las cosas que hablamos bastante, que estuvo muy bueno, por eso también volvíamos a nuestro nacimiento, como que el nacimiento, el protagonista es el bebé que está en la panza, y o sea que nosotros fuimos protagonistas de nuestro propio nacimiento, por eso venía esto de preguntarnos, y poner en primer lugar a ese bebé. Bueno, salió mucho también esto de, bueno, parto en casa, parto en el hospital, que mi mujer es la que decide, o si decidimos juntos, trabajamos un montón de cosas, de pactos preexistentes en la pareja, digamos, hablamos eso, ¿sí? O sea, si vos, qué sé yo, estás hace 2 años de saliendo y nunca se pusieron de acuerdo, y no te vas a poner de acuerdo si parir en casa y parir en el hospital, como... un montón de desandando, un montón de caminos, y ni hablar de siempre estamos hablando de varón-mujer, ¿no? Ni hablar de montón de tipos de familias que se vienen ahora, que por eso es lo que digo, que me parece que venimos con el caballito de batalla ahí, que tenemos que ponerlo a tiro porque hay muchos cambios y bueno, y está bravo. Bueno, pero como decís, hay que empezar un poco y esto, no subestimando el ser 6 en un taller, sino arrancando desde las propias experiencias y haciendo un camino que realmente es revolucionario y que, como decís, no tiene antecedente histórico, no tiene por ahí toda una trayectoria que el movimiento de mujeres sí tiene y bueno, y que hay que animarse a construirla. ¿Les parece que vamos a escuchar un poquito de música? Así seguimos en el piso con Diego. Vamos con, hablando de esto, Déjalo Libre, de Máquina Candela, ¿sí? We'll be right back. libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta, más rico se siente. Bueno, estamos escuchando un tema. Bueno, seguimos acá en piso con Diego Pizano, del grupo Panza Crianza de Moreno, que nos estabas contando el encuentro de varones. Bueno, estábamos hablando un poco desde la maternidad, quién acompañó el proceso de realizar los talleres, quién incentivó. Bueno, de la maternidad, con el que más trato ahí es con el equipo de salud mental, con Inés Belauste y la trabajadora social, la psicóloga, ahora que no me acuerdo el nombre, que no me mate, y bueno, pero como que ella es la que, son los que más abrieron la puerta al grupo de crianza y al grupo de varones para participar en el espacio, y siempre muy dispuestos también, mismo con los testimonios, a escuchar sugerencias y las distintas cosas que íbamos diciendo. Inclusive también se han propuesto ir a hacer relatos de nacimientos en casa, y también muy abiertos en ese sentido. La verdad que es un espacio, bueno, lo que veníamos charlando un poquito recién, como un espacio que está creciendo, que empezó hace relativamente poco, ya tiene como unos cuantos nacimientos, y la verdad que tienen las puertas muy abiertas a todo tipo de sugerencias. Fueron cambiando y fueron agregando un montón de cosas. Hay muchos mitos también que dan vuelta, ¿viste? Que dicen, no atienden primerizas o no sé qué, que esas cosas ya ahora están teniendo primerizas. Sí, las han mejorado, sí. Bueno, fue un proceso, digamos, en algún momento no se atendía. Sí, ampliaron los criterios, eso es lo que tiene. Pero está bueno cuando hay un espacio así, aprovecharlo, digamos, esto que vos decís, que tengan las puertas abiertas y todo, bueno, da ese lugar. Me parece que está en el marco de una institución pública, lo que hace es como quizá más llegada, aunque el tema es difícil, digo que capaz que los varones no se animen a ir así masivamente. No importa, poquito. Como el lugar me parece que está bueno porque lo hace como eso, más público, más masivo. Legitima aparte un poco, ¿no? Que esté en el marco institucional, está bueno, da otro empuje. Capaz que a una casa particular empuje. No te animas, digo, el grupo de las panzas por ahí que sí van y rotando, pero capaz que varones que no te conocen ir, pero bueno, que sea en el marco de la institución de salud, me parece que está bueno. Está bueno. ¿Y qué expectativas tienen para el próximo taller? Es el último, ¿no? O sea, son dos encuentros. ¿O tienen pensado crecer? Sí, y por ahora pusimos dos encuentros y veremos qué evaluación. Ahí ya nos proponía Renzo, que estaba en la maternidad, de que forme parte también del PIM, que es una de las propuestas, digamos, que uno de los cuatro encuentros haya un momento que los varones no se vayan al primer piso y haya un momento ya más fijo. Bueno, eso habría que, está todo por ver, ¿no? Sí, nos tiramos a la pileta, porque la verdad que veníamos desde principio de año, veníamos también con el grupo de gestación y puerperio, hicimos dos actividades, una para la semana de la lactancia materna, hicimos una dramatización que estuvo muy buena también, sí, yo ahí estuvimos también actuando, sí, y hicimos los guiones nosotros, una fue más improvisada, otra fue más guionada, también le hicimos actuar a Inés en una que se enfermó uno de los bebés de la que venía a actuar, porque también es eso, ¿viste? Cuando haces con un grupo de crianza, la salud de los niños y las niñas te condicionan el cronograma, así que bueno, también. Y para la semana de la lactancia estuvimos también ahí haciendo una dramatización, así que sí es. Y bueno, veníamos con el encuentro varón y dijimos bueno, pongamos fecha y hagamos. Yo calculo que para el 12, según viste, yo creo que vamos a hacer algunos más, esperemos. Bien. Ya varios, viste, te iban diciendo, no, el primero no puedo, pero el segundo sí. Vamos a ver si era verdad o si era chamullo. Y no, con que seamos algunos más y poder cerrar algunas ideas. El otro día también, antes de terminar, hicimos como una actividad, hicimos un afiche con algunas palabras, invitando para el 12 para que quede también ahí pegado con palabras de los textos que habíamos estado leyendo. Leímos unos textos de que pertenecían a la revista de Varones Floreciendo, que es un colectivo de varones de AEDO, que sacaron una revista que está en internet, después la podemos compartir. Sí, sí, sí. Y leímos unos textos de patriarcado y de privilegios de varones, y bueno, con eso hicimos una actividad así, que nos reíamos un poco porque uno me decía esto de mina, viste, y yo digo, loco, viniste acá. Exactamente. Viniste acá, me dice, no. Bueno, pero todo eso tiene que salir, sí, porque si no, sí, está igual, así. Sí, no, igual nos reíamos, viste, bueno, así que recortamos con las revistas, estuvo, quedó muy lindo. Quedó bueno, hay muchas hecho propuestas. Por varones, se nota. Bueno, y algo que igual yo pensaba en esto que vos decís que son dos por ahora, o que a veces uno no se va con cosas cerradas, como de los encuentros. En realidad a veces te vas con mucho más preguntas, que está buenísimo porque te hacen como querer seguir juntándote con otros, indagando, revisándote, que por ahí algo cerrado, no es que se van a ir con la idea, no, bueno, hay que renunciar a los privilegios, sino que bueno, a veces uno se va con más preguntas y está bueno también, ¿no? No es que va a salir algo cerrado, un producto. Y que me parece que eso, dar la oportunidad para que salgan estas cosas, porque digo, que me parece que nos atraviesan a todos y a todas en términos de mandatos, de estereotipos. También es como por dónde hay que empezar, porque la verdad que si es juntarse a decir el deber ser de la paternidad transformadora, la verdad que me parece que hay mucho laburo interno y con todo lo que uno trae. Por ahí está, no sé si, me gustaría preguntarte vos como papá, ¿qué edad tiene tu hijo, si está gestando, la verdad? ¿Y qué te cambió, cómo te influye esta cuestión de la paternidad en tu proceso personal? Sí, bueno, el otro día justo también hablábamos eso. Bueno, yo soy papá de Violeta, que tiene 3 años y medio, más o menos, y tenemos un niño o niña en camino, de 3 meses y medio también, más o menos. Y bueno, y yo creo que también, si bien esta búsqueda, como decía, siempre tuve, digamos, de chico, ¿viste? De decir, como que no me sentía cómodo en ciertos lugares. Soy el más chico de 6 hermanos, somos 3 varones y 3 mujeres, y qué sé yo, escuela católica toda mi vida, si bien no es que lo digo quejándome ni a palos, pero como que ya un montón de cosas que venía siempre de chico elaborando y pensando, bueno después con el nacimiento de Viole también. Y yo creo que cuando nace Viole, que es mi hija, ahí como que se me termina de cerrar un poco la cuestión de esto de decir, hay cosas que no van más. Que no, digo, más, que no, ahora que soy papá de una nena, digo, como que yo creo que ahí el otro día charlaba lo mismo, como que ahí hubo un clic en mí de decir, si bien no estoy de acuerdo, como que ahora me parece que empezar a hacer algo, porque te involucró de otra manera. Me involucró totalmente, sí, y más que sea, yo creo que más que sea, obviamente, que sea mujer, ¿viste? De decir, ya no quiero Disney, no quiero princesa, o que qué sé yo, un montón de cosas que son re difíciles, que ahora obviamente a Viole le encanta maquillarse y todo, y es la pelea de cotidiana de... Bueno, pero si bien ve otras cosas posibles y autorizadas por usted, digo, también en algún momento si quiere las va a agarrar. Sí, la otra opción cosa de elegir está buena. Otra cosa es que solo te compren la pinturita y que si querés ponerte escalar un árbol te digan que no. Como... Claro, no, más vale. Sí, pero bueno, la verdad que el ser padre de una nena, yo creo que fue un clic en mí, por lo menos, de decir, hay cosas que no no van más, no es, pasa que bueno, es muy, yo lo que hablábamos también el otro día, que salía en encuentro, cómo viene de la mano también con el capitalismo, con un montón de cosas que bueno, se ve todos los días que ya como que no está dando más, como que hay cosas que no cierran y no cierran. Hay que ponerse a hacer algo porque si no, no sé cuál es, tampoco es que vamos a salvar el mundo con un encuentro de varones ni a palo, pero bueno, empecemos. Bueno, empezar a tirar del hilito y ver que en realidad todos estos mensajes, todos estos mandatos están, digamos, relacionados, ¿no? Esto, el sistema social, el patriarcado, o sea, como que ninguna cosa es como independiente de la otra, porque también hay ahí una cosa muy fuerte, no sé si salió en el encuentro, pero con el tema de el rol proveedor de los varones y esta cosa de, digamos, de tener que mantener a la familia, como esa la responsabilidad principal que... No sé si salió eso o no. Sí, no, puntualmente salieron algunas cosas, sí. Puntualmente el principio fue más como... Bueno, como la parte más de paternidad era la idea como para el segundo encuentro trabajarla más a fondo, que eso es lo que están invitados todos los varones que quieran a venir. Vino uno en pareja, pobre con la mujer, así que... Se quedó tomando. Igual la mina recopada enseguida entendió, habían leído, no sé qué había leído porque está clarísimo el flyer, pero habían venido los dos y la mina enseguida dijo, ah, no, está bien, yo me voy a tomar mate por ahí. Y así que fue gracioso, decíamos, bueno, la echamos, ¿viste? Después de tantos encuentros de mujeres donde un varón quedó en la puerta, bueno, alguna vez tenía que pasar. Así que, no, pero muy bueno. Y también está bueno que también mencionar que se viene el encuentro de varones nacional también, que va a ser en Rosario, que este año quedó, o sea, la misma fecha que el de mujeres, que no sé si está muy bueno, yo el otro día me quejaba. Digo, por lo que tenemos hija, ¿cómo hacemos? Sí, sí, sí. Claro, sí. O lo lleva uno o lo lleva otro. Siempre se quedaban... Y bueno, sí, pero bueno, empleado, amigos, decían siempre. Que no, que las elecciones, que octubre... Abuelos, no, primos, amigos, alguien que no sí. Hay que... Así que cuidar de los niños. Bueno, a ver, sábado que viene entonces de 13 a 15 en la maternidad Estela de Carlotto, ahí en Trujuy, Albatros 7225, se viene el segundo encuentro. Yo digo, ¿no? ¿Te quedas para compartir algo más desde otro registro, no solo desde la palabra? Vino con su guitarra. ¡Qué suspenso! Así que, se quedan del otro lado, vamos a la tanda y seguimos con Diego acá en el piso. sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla silencio. Seguimos en la última media hora de Estalla Silencio y ya Diego con guitarra en mano, ¿qué vas a cantarnos? Bueno, voy a cantar una canción de Luis Pesetti que se llama Ser Varón. Vamos. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Me toca pelearme, vencer y aplastarlo, su sangre caliente beber. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Soy el tiranosaurio Rex, soy el tiranosaurio Rex. Soy un caballero andante, quien siempre te ofrece un pañuelo. Soy muy educado y te ayudo a cruzar la calle. En caso de naufragio, con mi salvavidas podrás contar. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Me toca cuidarme y que nadie me toque y nadie se ría de mí. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Soy el tiranosaurio Rex, soy el tiranosaurio Rex. Haré deportes arriesgados, escondiendo mis emociones. Soy muy educado y te ayudo a cruzar la calle. En caso de naufragio, con mis salvavidas podrás contar. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Soy el tiranosaurio Rex, soy el tiranosaurio Rex. Haré deportes arriesgados, escondiendo mis emociones. Defenderé tu honor ante quien sea, no importa si hay ejércitos enfrente. Nadie molestará a una dama. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Soy el tiranosaurio Rex, soy el tiranosaurio Rex. Soy el príncipe valiente, soy el tiranosaurio Rex. Soy James Bond, soy Superman, soy Bamba y el zorro. Soy el hombre araña, soy el tiranosaurio Rex. Soy el tiranosaurio Rex, soy... Vamos a aplaudir acá. Muy bien, Pesetti, ahí dando, dando en el clavo, en todos los estereotipos. ¿La usaron esta canción? Esta canción la usamos, sí, en el primer encuentro para arrancar justamente, así que sí, sí. Está muy buena, la verdad que Pesetti es un capo, tiene cosas muy buenas. Y hay mucha música infantil muy buena, que recién estábamos hablando de eso. Yo trabajo en dos jardines y, bueno, hay cosas que van para atrás. Y hay chabones y mujeres que hacen cosas, la verdad, que muy interesantes. Hay que seguir también agregando más y más géneros cada vez más, pero bueno, la verdad que está... Un aporte al repertorio, sí, ¿no? Sí. Diverso y para cuestionar. Sí. Y a través de la ironía, como Pesetti hace, y del humor, ¿no? Como que me parece que está bueno también para arrancar y para desestructurar esta cosa racional, por ahí verse en la foto a través de esta canción, está buenísima. Diego, bueno, te agradecemos un montón la presencia, que te hayas venido hasta el estudio. Vamos a, bueno, seguir difundiendo y a ver, el sábado que viene no sale Estalla Silencio en vivo, así que a las mujeres les proponemos que se acerquen a San Martín al Encuentro Regional de Mujeres, y a los varones, la verdad, al segundo. Que se vayan al segundo Encuentro de Varones y Paternidades en la Maternidad Carlotto, que bueno, ahí se va gestando también otras posibilidades, ¿no? De ser varón y de ejercer la paternidad. Bueno, totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio, así que bueno. Esperemos que vengan más varones el sábado. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno. Bien. Muchísimas gracias. Ya ahí se nos está como escapando el programa. Vamos a escuchar el último tema musical. Si nuestro operador... yo busco mientras, porque viste que nuestro musicalizador hace toda la tarea de ponernos los nombres y todo. Vamos a escuchar entonces a Hasta el Cielo Nama por Las Malas. Llegó este terremoto, las cosas vienen así. De los momentos secreto más oscuro siempre aparece, motivo para sonreír. Y de la calle de algún bar, rumba, salen sueños a volar. Música sin fronteras, señor, que ya llegó. Las malas. Y recoge la bolsa y vámonos de aquí. Pa' que la gente se levante y tire pa'lante. Y así nos fuimos delante. Pa' dejarnos conquistar por Latinoamérica. Que dice así. En Estalla Silencio estábamos despidiendo a Diego Pisano, que nos vino, la verdad, hermosa entrevista. Sí. Vamos a difundir para que el sábado que viene se sigan sumando, que aprovechen este espacio otros varones que tengan ganas de preguntarse sobre la masculinidad, sobre la paternidad. Sí, ni siquiera era que estén gestando en estos momentos, así que es bien abierto. Aunque tengan hijos más grandes o no tengan hijos y también quieran, por lo de los roles más de varón y las masculinidades. A pesar de, o sea, no, aunque no sean padres, Así que bueno. Bueno. Acá Romina Segura nos mandó saludos para todas y puso en referencia lo de mi comentario al principio de la entrevista, clave de sol, bueno, para la nueva generación. Romina Segura, porque que seguro no que lo escuchas. Sí, yo lo escuché, no lo vi, pero bueno, sé el nombre del programa. Una novelita para adolescentes sí. Que había cuando Wada y yo éramos. Bueno, la nuestra generación era Amigobios. Claro, claro, ustedes siguiente. Son como otras. ¿Qué es? Joven. Esa época. Bueno, y sí. Ale García también nos puso me gusta en nuestro Facebook. En Facebook. Se nos va el programa otra vez, nos van a quedar si no fuera los audios sobre diversidad sexual. Vamos a arrancar compartiendo un spot cortito que del INADI. Para introducir un poco, me mira con cara de sorprendido el operador. El spot, a ver, no importa, bueno, mientras lo vamos buscando. Bueno, mientras lo vamos buscando. Bueno, podemos comentar igual una noticia que está. Comente la noticia. Que viene al caso, una pequeña noticia, pero bueno, que esta semana, también el 1 de septiembre, bueno, salió una nota en la que apareció un detenido, allá hay un detenido por la causa de Laura Moyano, por el asesinato. Recordemos que Laura Moyano fue asesinada el 25 de julio, una mujer trans, en Córdoba, en una localidad en Villa 9 de Julio, cerca de Villa Allende. Fue un crimen bastante movilizador, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ahí nos estás confirmando. Bueno, pero completemos la noticia. Completemos la noticia, por supuesto. Bueno, la verdad que fue un crimen muy grave, muchas noticias aparecieron por todas las redes sociales, porque bueno, la verdad es que es un crimen de odio, como fue definido. Y bueno, se detuvo al que era su pareja en ese momento, a Fernando Gabriel Pereira. Ellos estaban en una relación y bueno, fue con el último que se la vio salir del boliche, donde ella estaba... la noche antes de que la asesinaran. Sí, hay bastantes datos. Pruebas contundentes, sí. Sí, encontraron la cartera de ella en la casa. Así que bueno, esperemos que bueno se esclarezca el crimen y que se haga justicia, ¿no? Porque sí. La verdad es que es muy grave lo que y lamentablemente sucedió. Eso, Laura tenía 34 años, fue asesinada con mucha, digamos, muchas años, sí. Y digamos, venimos planteando y problematizando que el promedio de expectativa de vida de las personas trans es de entre los 35 y los 40 años. Sí, es muy baja. Y esta cuestión de que la hermana cuando no aparecía, en realidad, digamos, dudó en relación a si la había detenido la policía. Sí. A algún ataque, digamos, callejero. Es como, en realidad, algo que, digamos, además de esta violencia de género intrapareja, digamos, hay muchos motivos por la dificultad de acceso al sistema de salud, por muchas veces las pocas posibilidades laborales y el camino de la prostitución. Sí. Hay un montón de variables que condicionan esta expectativa de vida que sea tan baja. Y bueno, digamos, como que tenemos la identidad de género, han avanzado muchas cosas, decían Laura todavía no había modificado, estaba en proceso de cambiar su DNI. Bueno, quedan muchas cuestiones pendientes y ahí en Córdoba la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero ATA, bueno, viene difundiendo y luchando para transformar esto. La idea, sí, trabajando esto, ¿no? Que es tan importante empezar a trabajarlo en la educación y un poco como hablábamos también con Diego hace un rato, ¿no? Empezar desde jardín, los niveles. En la primaria, en la secundaria. Vamos a compartir el spot del INADI, otra educación es posible. Nunca, que no digan nunca. Hoy en día, que soy estudiante universitaria, habiendo transitado todo el sistema educativo formal, entiendo que tanto las instituciones como los programas y los docentes no tienen las herramientas ni las estrategias necesarias para continentarnos, incluirnos e integrarnos. Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. A acá estábamos escuchando entonces el spot del INADI, Otra Educación es Posible, donde educación laica, libre, diversa, decía, ¿no? Sí, decía esto de la falta de herramientas también, ¿no? Que todavía hay como para introducir esta mirada en las escuelas. En ese sentido también queríamos compartir una experiencia que se dio en Entre Ríos. La verdad que editamos una parte muy cortita de un material, que un capítulo que se puede ver en YouTube completo, donde está todo el proceso de trabajo en la Escuela Normal de Entre Ríos, que se realizó junto con el INADI y el Foro de Diversidad Sexual de Entre Ríos. Trabajando a partir de una situación, de un caso concreto, de una chica trans que vivió todo su proceso de transformación dentro de la escuela, y bueno, cuánto es necesario trabajar, con la institución y con el grupo de chicos y chicas que concurren a la escuela, docentes, todo el equipo de la escuela, para poder acompañar estos procesos de transformación en libertad. Vamos a escuchar entonces el otro audio en un minutito nomás. Que no diga nunca, porque un día esto no verán sonriendo. Oye, tú. Cuando la vi, me quedé como sorprendida. Él era un chico y se vestía como mujer. Era el hazme reír de todo el colegio. Un varón, venir de pollera corta. No es nada natural, por algo está el hombre y la mujer para procrear la especie juntos. A mí no me gustaba, me daba asco. Fue difícil, imagínate que yo era como la mariquita. Sentís angustia, no te entienden. Tenés miedo de que te excluyan. Es una persona que vive, que tiene hermanos, que tiene familia, que tiene una historia. Si todas y todos aportamos algo, algún día el cambio va a ser muy grande. Yo una vez fui discriminada por ser paraguaya. Me sentí mal porque fui discriminado de chiquito por ser gordo. La persona que recibe esos insultos o es discriminado, no se siente. No, que no te entienden, que no te conocen realmente. Sos un ser humano, no sos un monstruo. Gente que discrimina son ignorantes porque no saben. No me daba cuenta que lo hacía, cuando lastimando a la otra persona, lo hacía para mí era divertido, qué sé yo. No tiene por qué haber un prototipo de perfección o un ideal. Son personas igual y hay que respetarlas igual. Todo diferente, pero en una igualdad de condiciones y en una igualdad de derechos. Bien, ahí escuchábamos entonces el spot del INADI en relación a esta experiencia en la Escuela Normal de Entre Ríos. Bueno, no sé, como la transformación, se escuchaban algunas voces, ¿no? Que decían, bueno, al principio no me daba cuenta que le hacía mal, ¿no? Y ahora me doy cuenta, decía una de las chicas, como que eso, que lastimaba al otro, que no hay un prototipo de persona, de cómo deben ser los varones o las mujeres. Y bueno, lo que vos decías, Pau, de laburar con todo el entorno, ¿no? No solo esa niña o niño, en empoderarlo y que lo transite lo mejor posible, sino en el entorno que le va a permitir, como bueno, transitarlo en libertad. Sí, es muy importante. Está muy bueno el spot. Es muy muy conciso, digamos. Está muy bueno. Estaría bueno que circule, que se visibilice más, sí. Bueno, y después podemos compartir, digamos, como el todo el capítulo completo, porque por ahí desarrolla más desde el Foro de Diversidad Sexual y desde el INADI de Entre Ríos, cuál fue el proceso que hicieron, el trabajo con talleres con los chicos, las chicas. Dentro de está bueno para empezar a replicar. Y evidentemente, digo, tiene que haber habido un trabajo sostenido en el tiempo, porque si no, de un día para el otro, una joven o un joven no va a decir, no, yo ahora me di cuenta que no hay que discriminar. Y también la relación de la diversidad sexual y la discriminación hacia esa diferencia con las otras diferencias, ¿no? Como sí, que sí, también ahí decía, bueno, a mí me discriminan por ser paraguaya, como claro. Hablar de las sí, todas las formas, sí. Exactamente. Bueno, y en esta línea de también empezar a pensar dentro de los ámbitos educativos cómo poder trabajar contra las violencias, se lanzó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que es una red integrada por 25 universidades nacionales y que desde pudieron poner en común experiencias de gestión, docencia e investigación en torno a distintos tipos de discriminación y violencia de género. Sí, yo estuve leyendo la nota y también contaba que, bueno, al interior de las universidades muchas veces no se ha trabajado ningún tema de discriminación o de violencia de género, Entonces, bueno, nada, la idea es, a partir de este encuentro y de esta articulación entre las distintas universidades, ponerlo como tema central y empezar a elaborarlo en las universidades. Y también decía de introducir la perspectiva como de género, que muchas veces en las academias no está tan... no tiene tanto lugar. O ni siquiera existe. Entonces, una de las maneras era, bueno, a través de esta red que se lanzaba justamente con perspectiva de género y contra la violencia. Uh-huh. Podemos nombrar algunas de las universidades que están participando. La Universidad de Lanús, General Sarmiento, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, San Martín, Rosario, José C. Paz, Lautaro Jaureche de Varela, la de Cuyo, la de Madres, la de Entre Ríos, recién que compartíamos. De Jujuy, de 3 de Febrero, del centro de la provincia de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Tucumán, del sur, la de Moreno también, la Universidad de Misiones, del Litoral, de Quilmes, Patagonia, Austral y Entre Ríos, que ya lo nombraste. Uh-huh. Son las 25 universidades. Sí, y que un poco pensando en cómo trabajar en la formación de los y las profesionales en relación a incorporar esta mirada, incorporarlo en las líneas de investigación, transversalizarlo en los contenidos de formación de las distintas carreras, pero también de poner el foco en las propias las violencias que se reproducen al interior de las instituciones. Uh-huh. Ahí una de las experiencias que se presentó es el programa contra la violencia de género de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que se comentaba que es el primero del país dentro de una universidad pública y que se creó como una respuesta institucional a los femicidios de Valeria Gioffre, que era alumna de la Escuela de Humanidades, y de su madre, Silvina Eiris, cometidos en 2013. Y la verdad que, bueno, la verdad que podríamos pensar acá en la Universidad General Sarmiento, también hace poco se logró que un estudiante que era acosador de muchas compañeras y que se venía, estas cosas que empiezan a circular por los pasillos, pero que en un determinado momento requieren de una respuesta colectiva e institucional, bueno, como que también se le pudo dar entidad, trabajarlo en los organismos de gobierno y lograr la expulsión de esta persona. Pensaba que otras veces hemos hablado con Marisa Fournier de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación, que también esta universidad integra la red, así que podríamos entrevistarla prontamente para charlar de este espacio. Sí, sí, y saber también cómo cuáles son los pasos que van a seguir, ¿no?, a este primer encuentro entre las universidades. Muy bien, bueno, ya se nos está yendo el programa. En cuanto a agenda, repasemos, pero la verdad que estuvimos todo el programa hablando de la agenda. Mañana, a partir de las 15, la actividad en Pfizer, abierta con teatro, murga, sí, desde bandas, las 9, desde las 15 los talleres y desde las 9. Desde las 9 la pintada del mural. También hablamos del encuentro regional de mujeres que se va a hacer en San Martín, de 9 a 18 horas, en la escuela número 1. Teníamos por ahí la dirección. Teníamos la dirección, la voy a buscar. Bueno. Y el encuentro de varones, que también ahora vamos a pasar la dirección, que también es el 12. Albatros 7225, la dirección de la maternidad Estela de Carlotto, de las 13 a las 15 horas el sábado que viene. Y decíamos el encuentro regional en San Martín, ¿dónde? En la escuela número 1, Belgrano 3740, que dijo que estaba frente a la plaza, así que bien ubicable. Bueno, y ahí detrás del Facebook compartimos el blog, te podés preinscribir, podés consultar todo el programa, las charlas y los talleres que va a haber durante la tarde, así que, digamos. Hay de todo. Y inscribite, así haces más ágil ahí el momento de la acreditación. Bueno, y el encuentro de varones, de colectivos de varones, en realidad es en Rosario, así que estamos un poquito lejos, pero también 10, 11 y 12 de octubre. Sí, al mismo tiempo que el encuentro nacional de mujeres. Bueno, el sábado que viene, como ya lo advertimos, o el jueves si estás escuchándonos a través de FM Tincunaco, va a volver a emitirse este programa, porque nosotras vamos a estar todas cubriendo ahí en San Martín el Encuentro Regional de Mujeres, así que, bueno. Nos escucharán grabadas. Sí, bueno, mejor, así escuchan doblemente el programa. Sí, y hay algunos que quizá no pudieron escuchar porque si no lo hicieron por internet no estaba saliendo en la frecuencia, así que bueno, podrán escucharlo el sábado que viene. Bueno, nos despedimos entonces hasta el sábado dentro de dos 19, hasta el sábado 19 de septiembre en vivo.